9:44 PM. Estamos en comunicación con Juan Pablo Seco, quien es director de la Oficina de Mediación Judicial de Santa Rosa. Es así, buen día, doctor. Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo va, Daniela? Sí, precisamente director de la Oficina de Santa Rosa, en estos momentos circunstancialmente por la licencia de la coordinadora provincial, también a cargo de la coordinación de mediación provincial. Ah, completito, entonces, con mucho trabajo. Sí, sí, por suerte, después del fin de semana largo vino movidito, pero bueno, estamos presentes, estamos firmes. Bien, sé que estuvieron visitándolo un grupo de estudiantes de la carrera de Derecho, pero fuera de eso yo primero quiero que recordarle o explicarle a quienes no lo saben, ¿qué tarea cumple la Oficina de Mediación Judicial? Mira, desde hace 8 años a esta parte se instauró en la provincia la ley de mediación, la cual tiene 3 patas, por así decirlo, que una es la mediación comunitaria, otra la escolar y otra es la prejudicial obligatoria. Yo me encuentro a cargo de la Oficina de Mediación, que abarca las causas que ingresan al sistema judicial, que son de, básicamente, derecho de familia, que son todas aquellas cuestiones que se pueden mediar, como conflictos de cuota alimentaria, régimen de contacto con hijos, cuidado personal de niños y otras materias vinculadas, siempre que las partes las puedan disponer, y de cuestiones patrimoniales, todo el juicio de daños y perjuicios, desalojos, cobro de peso, esas cuestiones que son de la índole patrimonial. Seco, para llegar a esta oficina, digamos, ¿tiene que ser un profesional, tiene que ser un abogado, o puede ir cualquier persona común a informarse o averiguar? No, hoy los expedientes están digitalizados desde el ingreso hasta la finalización del proceso, y para que ingrese al sistema de mediación lo tiene que cargar un profesional matriculado. Puede ser un profesional particular o puede ser una defensoría oficial. Una vez que ellos lo cargan, tienen que estar logueados y autorizados por el Colegio de Abogados y el Superior Tribunal de Justicia. Ellos consiguen una clave con la cual cargan el legajo, el pedido, y la persona directamente lo que tiene que hacer es venir el día de la audiencia, porque toda la tramitación se va dando en el legajo digital. Bien, perfecto. En este órgano tan nuevo como es una oficina de mediación, ¿cómo? Me imagino que debe ser absolutamente... son cosas que por ahí, mitos que a uno se le ocurren, pero me imagino que debe haber todo tipo de situaciones en las cuales hay que mediar, y en algo tan nuevo, ¿cuáles son los casos que, digamos, tienen mayor resonancia o mayor récord? Y mira, a ver, si vos lo dividís de acuerdo al ingreso de causas por el fuero, como la otra vuelta, la referencia que salió en el diario, y por ahí a quien vino, estuvo presente, le llamó la atención el número de acuerdos que había en casos de familia. La mediación familiar tiene un alto nivel de acuerdo, porque bueno, las partes logran encontrarse, parte de la mediación es que puedan entrevistarse cara a cara, puedan charlar en la medida de que la causa lo permita, ¿no? Porque hay veces que la causa necesita ser trabajada de manera por separado, por cuestiones de resguardo de integridad física de las personas. Entonces, se trabajan las cuestiones de familia, se logra pacificar por ahí las cuestiones que vienen un poco efervescidas por los conflictos familiares. Pero también el número de las causas civiles es un número que ronda entre el 35 y 40% de acuerdo, pero que después muchas de esas causas no llegan a instancia judicial porque se arreglan de manera extrajudicial. Generalmente los conflictos que hay daños y perjuicios por siniestros de tránsito, las compañías de seguro generalmente pagan por afuera o hacen ofrecimientos y no se terminan arreglando en mediación, pero se terminan en el trámite de presentarse el juicio. Pero como verás, cada causa es un mundo. Vos después que venís acá, cada causa tiene ribetes particulares y es difícil encontrar 2 causas parecidas, pero sí es importante por ahí ver el nivel de satisfacción con el que se va la gente después de trabajar, de poder decir las cosas que pasan, porque por ahí lo que tiene el sistema de mediación en contraposición del sistema antiguo de justicia es que las partes son escuchadas. y pueden hablar directamente y decir qué es lo que sienten. Y lo importante de esto es que se les brinde el espacio para ello. Sí, no sé que, digamos, y desgraciadamente por experiencia personal, nunca se sabe los tiempos que dura cada causa. Demoran algunos años y otras se resuelven rápidamente. Pero no puedo preguntarle cuál es el plazo mayor, pero el más breve de un trámite de migración. Yo te digo una cosa. A ver, sí es cierto lo que vos decís de que el conflicto generalmente, el familiar... por ahí, hasta que los chicos no son mayores de edad, se van presentando situaciones nuevas. Entonces, van permanentemente modificándose y dándose. Pero mira, la ley está establecida en plazos demasiado breves, que son 3 días que tiene el mediador desde que la causa entra por sistema para aceptar el cargo y crear la audiencia, y después tiene 10 días hábiles, o sea, lo que serían 2 semanas completas, para que sea la primera audiencia. Si el conflicto se resuelve en esa primera audiencia, estamos hablando que en menos de 20 días corridos se podría estar llegando a una finalización. Obviamente, sin contar todo el tiempo que pasó antes, porque los abogados por ahí hacen gestiones previas, por ahí se hacen reuniones en los estudios, en las defensorías, se intenta arreglar extra mediación o previo a la mediación. Llegado acá, el plazo que establece la ley son esos 15 días hábiles, 13 días hábiles para ser más preciso, en los cuales vos podés llegar a irte con un acuerdo. Que la importancia de ese acuerdo es que tiene el valor de una sentencia judicial. O sea, el hecho de que vos hayas hecho un acuerdo acá implica abreviarte todo el plazo que te implicaba hacer un juicio y llegar a la sentencia de un juez. Y en el marco de esa tarea, según entiendo, estos estudiantes de, creo que son de segundo año de la carrera de Derecho, cuénteme un poquito por qué se dio esta visita, qué es lo que vieron y cuáles fueron las preguntas fundamentalmente. Los estudiantes que vinieron obedece a que, bueno, desde que se modificó la currícula de la carrera de abogacía, se incorporó un taller que es de la resolución de conflictos, en la cual se ven todo tipo de herramientas de resolución de conflictos, pero la que tenemos en nuestra provincia instaurada es la mediación. También, no sé si formará parte el tema de conciliación laboral, pero bueno, eso ya escapa un poco de mi ámbito. Pero lo que sí, los chicos durante los 2 años que las cursadas fueron virtuales, yo participaba del taller dándoles una charla, mostrándoles un PowerPoint de cómo se maneja, cómo funciona el sistema, cómo se visualiza para que ellos el día de mañana sean abogados. Cuando sean abogados puedan ver cómo el sistema funciona paso a paso, cómo se loguean, cómo suben la causa, dónde van a ver que están fijadas las audiencias, dónde van a hacer actuaciones. Y bueno, este año, por suerte, al renovarse la presencialidad en la universidad, se pudo realizar presencial la visita acá. En realidad, los chicos, bueno, como los profesores fueron ambos en su momento mediadores matriculados, les cuentan mucho de su experiencia, saben muchísimo. Pero las preguntas, los disparadores fueron hacia qué posibilidades tiene la mediación de ampliarse realmente a otras materias, como cuestiones que también salió ahí en la nota, cuestiones vecinales, cuestiones penales, la ley de mediación penal juvenil que está aprobada pero que todavía no está reglamentada y que, bueno, pendiente esa reglamentación, también entrará al sistema de mediación en el futuro próximo. Bien, del volumen de causas o de expedientes, mejor dicho, que entran a la oficina de mediación, supongo que más allá de que sean de aspectos y de cuestiones totalmente por allí diferentes, deben hacer más o menos un porcentaje de aquellos que cuya mediación resultó favorable, se logró algo, y cuáles terminaron en juicio, por decirlo de alguna manera. Ese número da ganas de seguir trabajando, ese número indica que hay cuestiones que hay que mejorar, ese número indica que nuestros legisladores tienen que hacer nuevas o mejorar o modificar leyes. ¿Cuál es el dato que se lee de ello? Mira, no, las modificaciones, la ley de mediación, creo que como La mediación en implementarse en nuestra provincia ya tenía el antecedente de varias provincias previas y que ya fueron puliendo. Yo creo que legislativamente el marco de acá de la provincia es fuerte y está bastante bien para el sistema nuestro, y la verdad es que funcionó. Más allá es que en algún momento hubo planteos de modificación o dejar ciertas causas sin efecto, la verdad es que en ese sentido legislativamente tenemos una cobertura que es interesante y que no requiere más de por ahí algún arreglo que en la práctica fuimos viendo que por ahí era disímil lo que dice la ley a lo que es la práctica misma. Pero la realidad, te digo, nosotros, por ejemplo, en los 2 años de pandemia, mediación necesitó una adaptación muy breve que en una acordada del Superior Tribunal le dio 2 artículos con los cuales autorizó las mediaciones virtuales. Y este sistema estuvo funcionando en pandemia con la gente sin poder circular libremente a los 2 meses que había iniciado la pandemia. O sea, imagínate que pudimos y podemos incorporarle nuevas herramientas. Y te digo, el sistema, dentro del sistema somos muy autocríticos. Además, hacemos capacitaciones observando mediaciones para ver cómo se desempeñó el mediador, si utilizó las herramientas, si supo ser contención de las partes, y se va trabajando en función de lo que hemos hecho. Te digo, hoy un mediador promedio que trabaja desde el principio debe tener unas 800 mediaciones, 1000 mediaciones, cuanto mucho. Imagínate que margen para el aprendizaje tiene muchísimo, porque en el día a día se siguen presentando situaciones. Así que yo te digo, nosotros hemos visto y hemos mejorado, y al principio por ahí poníamos mucho énfasis en sistema, porque lo íbamos desarrollando para que el sistema fuera más ágil, pero hoy en la práctica y en la capacitación continua se exige a los mediadores. Además, el mediador que está matriculado hasta el año pasado tenía que hacer 40 horas de capacitación obligatoria para poder seguir teniendo la matrícula de mediador. Entonces, eso fuerza a que sigan actualizándose en sus conocimientos y sigan permanentemente preparándose para la tarea que desarrollan. Correcto. Seco, yo quiero agradecerle muchísimo su tiempo, su generosidad en atendernos y contarnos lo que se hace. Sé que el trabajo se ha incrementado en virtud de tener que estar con el organismo provincial también a cargo de... Quiero desearle buena suerte en su trabajo y dejar el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar o haga llegar a la comunidad el mensaje que usted desea. No, por favor, lo mínimo que podemos hacer es brindarle atención y tomarnos 15 minutos, si bien tengo tarea atender 15 minutos para la prensa. Es un placer que se difunda lo que nosotros hacemos, porque por ahí la gente tiene que tener en conocimiento que hay herramientas alternativas a los juicios, y que va avanzándose, y que hay una idea de que se pueda legislar en otros ámbitos, como por ejemplo el penal, para que también los conflictos que muchas veces se ven que son interminables y que las personas no tienen resolución puedan encontrar una pronta respuesta. Así que nada, esto es un servicio de justicia, y como todo se trata de que sea mejor día a día. Y la verdad es que el mediador tiene contacto directo con la gente, y la disconformidad o la conformidad el mediador generalmente se la lleva en primera persona, porque es quien tiene contacto directo con la gente. Así que nada, esto es servicio, y la idea es brindar un servicio de justicia de calidad. Muchísimas gracias, doctor Seco, muy amable, que tenga buen día. Por favor, un placer a ustedes por el llamado.